Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, programa número 12 de Con Otros Ojos, martes 23 de marzo. A minutos nomás de terminar este martes y de comenzar el miércoles 24 de marzo, en que se conmemora un nuevo aniversario del último golpe militar del año 76. Ya vamos para 34 años. Ahí va, si no me falla el cálculo. Vamos a hablar seguramente algo sobre este tema. Increíblemente, a pesar de que han pasado tantos años y de que han pasado muchísimos también, de que vivimos en democracia, parece que las heridas no se cierran. Y parece que hay gente que sigue confundida con esta idea de creer que hubo una guerra en el país cuando hubo toda una estrategia sistemática de aniquilación de personas, de secuestros de niños, de apropiación de pertenencias, de robo a la propiedad privada, y que lo que hubo del otro lado, en una parte, no en toda, en una parte incluso minoritaria, fue una respuesta violenta, pero una respuesta violenta a un accionar violento, una respuesta violenta que desde ya no voy a justificar, o mejor dicho, no voy a avalar, pero que entiendo que para esas personas, al haberse pasado por encima del Estado de Derecho, al haberse derrumbado las instituciones, para mucha de esa gente no quedaba otra que responder con la misma moneda. Reitero, me parece que es necesario que continúen los juicios, que es necesario que se llegue al fondo con todo esto, y no estoy de acuerdo con quienes hablan de que la justicia tiene que ser para los dos bandos. O sea, ahí no había dos bandos. Había un Estado asesino y apropiador, y había un grupúsculo de personajes que respondieron de manera violenta. Pero no podemos, el resto de la sociedad, hacernos cargo como si nosotros hubiéramos sido el otro bando. Yo creo que fueron millones de personas las que no eran el otro bando, las que fueron, sin embargo, igualmente víctimas de esa atroz y larguísima noche que fue la última dictadura militar. Bien, estamos con el equipo completo esta noche. Nuevamente ha vuelto a la mesa la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, ¿cómo Leandro? Estás? Buenas noches. Bien, ¿estuviste de paseo? ¿Estuviste vacacionando? Estuve de vacaciones. Sí. Pero aprovechaste, como has ido a algunos lugares interesantes, de recolectar algunos datos para compartir con la audiencia. Para traer información, exacto. Muy bien. Bueno, te cuento que yo por lo general no estoy nada de acuerdo hoy en día, sobre todo con el flujo de información que corre a través de internet, con que alguien que viaje pueda llegar a contarte una experiencia interesante, sobre todo si va a algún lugar que hoy en día del cual podés saber mucho más de lo que te cuenta la persona en cuestión. Como por ejemplo, uno de los lugares donde fuiste era Brasil. Sí. ¿En qué parte estuviste de Brasil? En Florianópolis. En Florianópolis, bueno. Digamos que Florianópolis, no, ¿cuánto se puede contar? ¿O cuánto se puede hablar de Brasil a partir de la experiencia de estar en Florianópolis? Cuando además Brasil es un país tan complejo, que viene a ser como 4 o 5 Argentinas, más o menos, en cuanto a complejidad. Uh-huh. Porque además no tienen un solo lugar donde la industria sea fuerte o donde los bancos sean fuertes. O sea, no está todo centralizado como acá, Buenos Aires, y ya está. Allá tenés una serie de ciudades muy importantes y muy fuertes estructuralmente, económicamente. Pero sí me interesa, para que no veas que voy a tirar abajo todo lo que fuiste armándote, sí me interesa tu paso por Venezuela. Porque la cuestión de Venezuela ya es más difícil y más compleja incluso de acceder a través de internet. Hay mucha información cruzada, mucha información sesgada, y por eso está bueno conocer de primera mano, de alguien que haya venido recién de Venezuela, algunos aspectos de cómo está la situación en ese país. Y también nuevamente en la mesa se encuentra Esteban Pérez Fernández. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Bien. Bueno, para bueno, estuviste de vacaciones, estuviste con mucho trabajo, no, muchísimo trabajo. Como estamos todos, todo el año. A veces los horarios no coinciden nada más. Con la coyuntura que te tuvo hasta el cuello. Pero bueno, hoy finalmente que estamos los tres vamos a poder conversar a pleno. Y el primer tema que ya sale, digamos, la primera bolilla de esta noche es el tema del canje de la deuda, que asoma como la noticia inesperada para estos días, porque ya todo el mundo la estaba descontando que recién pasado varios días de abril iba a aparecer esta noticia. Y cuando parecía que marzo se dirimía entre la inflación o la pelea en el Congreso, aparece el anuncio del canje de la deuda, y yo creo que se va a llevar los palmares de acá hasta fin de mes, y quizás si el gobierno logra sacar rédito le va a durar algunos días del mes de abril, ¿no? Sí, sin ninguna duda había alguna expectativa de que esto se anunciara más adelante, pero parece que en economía se venía cocinando ahí a fuego lento y que había ya alguna certeza o algún indicio de que en México podía haber alguna novedad. De hecho la hubo. Se conoció el domingo allá por las 10 de la noche, o por lo menos ahí en la redacción del diario en el que yo trabajo recibí online, por tener, bueno, en este caso un periodista en el lugar, que a las 10 de la noche se conoció que estaba el canje confirmado, es decir, que Estados Unidos había dado el ok a todos los papeles que había presentado la Argentina. Ahí, bueno, se empieza a abrir una nueva etapa en la cual Argentina intenta dar un paso más hacia la salida del default. No olvidemos la vergüenza que fue ese diciembre del 2001 en el cual muchos de los políticos que hoy nos siguen dando vueltas por ahí, ¿no? Algunos gobernando, otros... Muchos de los que se niegan a utilizar las reservas para pagar la deuda. Sí, muchos aplaudieron, ¿no? Estaría bueno ver la filmación de ese día y hacer un face to face, ¿no? Un cara a cara, a ver quiénes aplaudieron, porque después se rasgan las vestiduras diciendo que, bueno, realmente esa vergüenza que recorrió el mundo, la de no poder pagar, sino la de festejar el no poder pagar, ¿no? Claro. Porque, bueno, por ahí realmente Argentina no estaba en condiciones, no tenía reservas, la situación fiscal era desastrosa, la situación política era peor todavía y la situación social aún peor. Pero bueno, festejar el estar tan mal resulta un poco raro, ¿no? No creo que fuera tampoco el espíritu de la sociedad argentina, porque en realidad eso no fue la solución de nada, sino que fue la apertura para otra serie de problemas. Quizá era una situación inevitable, pero bueno, eso del festejo, recordemos todos que fue verdad, que dio vuelta al mundo. Bueno, este es un capítulo más en la salida de ese default, que de concretarse, recordemos que en este canje de la deuda entra toda la deuda que no se canjeó en la operatoria que en su momento propuso el exministro Roberto Labaña en el año 2005. Y bueno, son unos 20 mil millones de dólares, con más los intereses, dicen que llegaría a otros 10 mil más, o sea, sumaría unos 30 mil millones. Y lo que sí te quedaría para salir del default serían después la deuda con el Club de París, que son otros 10 mil millones de dólares. Va a quedar, si seguimos este recorrido de la deuda como remanente, lo que se canjea ahora, sacando lo que se canjea ahora, que va a tomar un par de meses, porque todavía no se conocen las condiciones de la de la operatoria, sí que va a haber una quita superior al 65%, que fue la que se propuso en otro momento, es decir, no va a haber condiciones más ventajosas para los que se presenten hoy que para los que se presentaron antes. Sí, va a haber una propuesta, y va a quedar pendiente los que no se presenten a este nuevo canje, que seguirán litigando contra el país, porque por ahí no es una cuestión de principios, sino es una cuestión de negocios, ¿no? Uh-huh. Compraron los bonos a precio muy devaluado y les conviene seguir litigando por un 100% y no cobrar un 33% de algo que lo compraron por 10%. Claro. Esto es lo que se llama siempre los fondos buitres, funcionan de esa manera, comprándole deuda al que realmente la tenía, y bueno, comprándola a precio vil. Y después el negocio está en lo judicial y no en acceder a una operatoria de este tipo. Sí, se cree que puede haber un piso de entre un 60 y 70% en la aceptación, de eso se habla en el mercado. Después los números Ten en cuenta que tiene que abrir esta operatoria y cerrar. Esto va a tomar por lo menos 6 meses o quizá todo lo que reste del año. Y para cuando cierre, ahí va a haber algún número final referido a cómo va a terminar dando este canje. Y después, que, como te decía, queda la deuda del Club de París y los que sigan litigando contra los fondos argentinos. Pero sin duda esto le da un panorama, un horizonte más claro al gobierno desde lo financiero y también al sector privado por el lado de las tasas. Seguramente esto ya viene empujando al mercado, lo volvió a empujar ayer, lo sigue empujando hoy, lo sigue empujando hacia una perspectiva mejor y en definitiva una baja de tasas que llevándolo al sector privado, que pueda conseguir el sector privado algún financiamiento, o la idea es por tasas debajo de los 2 dígitos. Y una baja del riesgo país también, ¿no? Que es importante. Sí, que ya perforó los 700 puntos. Y, está por debajo, ¿no? 650, sí, sí, sí, lo perforó hacia abajo y seguramente, como te decía, en unas tasas que se están pactando hoy o que se proyectan al 15, 16, 17%, se espera tasas de menos de un dígito. Vamos a ver si se llega a eso, claro. Pero que hay a un horizonte mucho mejor, eso está claro. Y además que, en definitiva, también siempre que se habla de señales, esto es también una buena señal o una señal de querer sentarse a negociar y de hacer una oferta por algo que algunos ya lo tienen casi perdido desde hace 9 años. Bueno, los que no entraron y quieren entrar van a poder volver a hacerlo siempre y cuando lo quieran. Y siempre y cuando también no sea su negocio, como te decía, litigar por ese remanente e ir a buscar vía judicial. Hasta ahora no han tenido mucha suerte, ¿no? Los fondos buitre no han podido... Sí, afortunadamente así es. Y también no tuvieron suerte aquellos economistas que se la pasaron presagiando que difícilmente la Comisión de Valores de Estados Unidos avalara o le diera luz verde a la operatoria del canje, en tanto y en cuanto el gobierno no transparentara las cifras, las estadísticas que difunde el INDEC. Sí, hubo algunos cuestionamientos así muy muy muy leves, pero o sea, la operatoria sale adelante. No parece muy raro que la SEC, porque cuestione el índice de inflación. Por supuesto que ahí... que viene, que el gobierno quizá no dé un cupón atado a la inflación, claro, como lo dio en su momento, claro. Labaña. Sería una tontería, porque ahí sí seguramente se metería en un problema, ¿no? Porque no quiere decir que no estén cuestionadas las cifras, sino que si atas un bono a eso, bueno, te va a generar otro problema. Acá todavía no se conocen las condiciones de... aunque dicen que va a ser una estructura medianamente parecida a la anterior, con 3 bonos, los que se oferten o los que se ofrezcan para hacer este canje. Y como decís vos, la SEC básicamente no cuestionó nada, se cumplieron todos los pasos legales, se presentó todo y esas cifras macro hicieron algunos mínimos cuestionamientos, pero que en definitiva no atentan para nada contra la operatoria. Hoy se presentaron los papeles en Italia. Recordamos que alrededor de eso hubo muchos bonistas en Italia y mucho folclore también al lado de los jubilados italianos que tenían, bueno, que sí lo sabía, pero bueno, también se está presentando ahí. Ahora viene el próximo paso de economía, es hacer el roadshow por... ¿Japón? Sí, por Europa. Sí, en Europa, Tokio y seguramente en Estados Unidos para presentar, bueno, las condiciones del canje y cómo, en definitiva, convencer a los acreedores que es beneficioso entrar a este canje de la deuda. Buenísimo. Bueno, estamos hasta la medianoche acompañándolos en esto que se llama Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, AM1070 del Dial. Auspician Con Otros Ojos. Nuevos créditos hipotecarios del Banco Ciudad. La cuota que necesitabas para la casa que ahora puedes tener. 2 años tasa fija y hasta 18 variable. Informate 0800-22-2400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Jugar compulsivamente te afecta a vos y a tu familia. Llámanos al 0800-666-6006. Podemos ayudarte. Instituto de Juegos de Apuestas. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Ya salió la nueva edición de Bank Magazine. En este número, 10 ideas de inversión para ganar en el 2010. ¿Qué pasará con los títulos públicos, el dólar, el oro y los bonos de países emergentes, según la visión de los principales administradores de portfolio del mercado local? Además, ¿cómo sigue la guerra por las reservas, el boom de las tarjetas para el agro y la opinión de Willy Cohen y Claudio Suchovicki? Pídala en el kiosco o suscríbase con importantes beneficios en bankmagazine.com.ar. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Uno de los temas que se está hablando en los últimos días es esta propuesta de Néstor Kirchner de volver a discutir la coparticipación federal, una deuda pendiente desde el año 94 cuando se fijó en la última Constitución Nacional renovada que las provincias debían discutirlo. Pero es algo que difícilmente se ha podido lograr porque para eso hace falta un consenso muy grande que ni aún cuando los oficialismos obtuvieron mayorías parlamentarias supieron o tal vez no quisieron hacer. Una de las personas que conoce muy bien el tema de administración tributaria, que se desempeñó durante varios años en la provincia de Buenos Aires y lo hizo con bastante ruido, digamos, no pasó desapercibido en absoluto, ni cuando estuvo ni cuando se fue, es Santiago Montoya. Ahora lo tenemos aquí en línea. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Bueno, hace casi un año más o menos usted dejaba la administración bonaerense, ¿no es así? Así es, a mediados de abril del año pasado, así que no, Y dígame, pasado prácticamente un año, ¿cuál es el análisis que usted hace, tanto de la provincia como de la nación, digamos, estando desde afuera? Bueno, yo creo que en aquel momento, digamos, se insinuaba claramente un divorcio entre las acciones del gobierno y los requerimientos de la sociedad a pocas semanas de las elecciones, que en realidad faltaban algo así como 6 semanas. Yo creo que en este último año ha continuado profundizándose la brecha entre lo que la sociedad está planteando y lo que se está haciendo desde el gobierno, ¿verdad? Es decir, yo entiendo, digamos, que el mensaje de la sociedad fue claro, nos estaba pidiendo mayor nivel de diálogo político, más seriedad, digamos, en el manejo institucional de la política. Aquel momento, digamos, hubo un rechazo a un intento de fraude político a gran escala, como fueron las candidaturas testimoniales, pero más allá de lo que fue puntualmente ese intento, creo que la sociedad dijo, no, nosotros queremos un manejo más serio, más ordenado, más diálogo, más instituciones. Y una de las instituciones principales que tienen que ser afirmadas en la Argentina son las políticas de Estado, las que nos permiten atender problemas complejos y que requieren acuerdos entre diferentes actores clave de la política. Bueno, eso yo creo que estamos más lejos de aquello que hace un año, así que y estamos más lejos porque yo tenía expectativa de que aunque el gobierno resignara el manejo parlamentario en las elecciones, eso lo iba a obligar a tener que pactar, que ponerse de acuerdo con otras fuerzas, y pensaba que otras fuerzas iban a a concretar un discurso más positivo, pero la verdad lo que ha pasado este año no es bueno ni desde el gobierno ni tampoco desde la oposición, porque ¿en qué se ha traducido el mayor peso de la oposición en el Parlamento? Se ha traducido en trabar iniciativas del gobierno, en algunos casos con razón, en otros sin razón, utilizando un método similar al del gobierno para condicionar, para intentar obligarlo a ceder cosas, pero no ha habido, digamos, una presentación realmente de una alternativa, de un enfoque positivo, nuevo, integral, sobre el manejo de determinados temas de los que le preocupan a la gente. Yo creo que finalmente la oposición está mostrando consistente, díscola, complicada también para manejar una cosa pública, y así no se puede avanzar hacia el país que necesitamos. ¿Usted cómo evalúa esta propuesta que deslizó, que tiró, mejor dicho, Néstor Kirchner, de ir hacia una nueva coparticipación? ¿Cree que puede ser, o sea, puede ser posible, valga la redundancia, que se concrete o que se discuta, o es simplemente hacer un poco de barullo? Mire, ya antes se dijo eso, recuerdo perfectamente que cuando Daniel Scioli era candidato a gobernador, se dijo que había que revisar, que había que recuperar para la provincia de Buenos Aires lo que había perdido, parte de lo que había perdido en la porción que resulta imprescindible para que funcione el Estado, ¿no?, de la provincia, y tampoco se concretó. Yo, la verdad, por supuesto que sería muy bueno, porque estamos focalizando en la coparticipación, que lo entiendo perfectamente porque ha sido el término que se utilizó, pero realmente la disputa fiscal, el problema fiscal, el nudo fiscal que tiene la Argentina, que nos tiene atragantados, es un nudo fiscal que tiene mucho más de, digamos, que el periodo de Kirchner. Yo creo que prácticamente es una disputa fiscal irresuelta desde que se constituyó la nación entre 1853 y el 62. Desde aquel entonces, la agenda fiscal argentina siempre ha estado cruzada, complicada por una diferente interpretación de las cuestiones políticas. Y lo que pasó desde el 94 hasta ahora con la dificultad para acordar una ley de coparticipación no es más que otra muestra, un eslabón de la larga cadena de desatinos argentinos en el manejo de las cosas fiscales. Es decir, no nos olvidemos, del 94 en adelante, pero hacia atrás hubo a los gastos que estaban justamente empresas públicas, en las áreas del Estado, y a la emisión monetaria. Y antes que eso todavía hubo siempre, digamos, un cuestionamiento sobre que el Estado gastaba más de lo que podía gastar. Entonces, ese fue el origen de la nación argentina después de los años 50. Entonces, eso solo por repasar medio siglo, el último medio siglo, yo le estoy mostrando a usted distintas maneras a través de las cuales se mostró que la situación y los acuerdos fiscales que hacen a una nación también, no solamente los acuerdos políticos hacen a una nación, los fiscales también, porque es en base a esas materialidades desagradables que funcionan los aparatos públicos y satisfacen las necesidades de los ciudadanos. Entonces, la coparticipación sería para mí un sueño, que se diera un debate serio, que realmente se establezcan parámetros racionales para que las distintas regiones del país garanticen las oportunidades de vida digna mínimas que tienen que tener todos los argentinos. Pero la verdad, no puedo ser muy optimista, no por desconfiar puntualmente de lo que dice el expresidente Kirchner, sino porque el alcance de la discusión fiscal en Argentina, yo no veo que en este momento los distintos sectores políticos estén mostrando la estatura y la preparación para encarar una discusión tan profunda. Montoya, usted ha tenido que lidiar con impuestos y defenderlos en definitiva, quizá algunos que le resultaban más efectivos, eficientes o más prácticos que otros. Ahora que ya no está en la función pública, sabiendo y haciendo la salvedad, obviamente, que cualquier modificación impositiva tiene que pasar tanto por el Congreso Nacional en el país como por la legislatura en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿qué impuestos modificaría usted? ¿O qué les gustaría? ¿Cuáles cree que son los más los menos beneficiosos para el sistema, más allá de cómo se coparticipe, y qué impuestos habría que implementar y que hoy no están hoy no están en práctica tanto en Argentina, digo, me refiero tanto al sistema impositivo nacional como a los sistemas provinciales. Bueno, yo creo que digamos, tan complicada como está la agenda fiscal en general y la no puede menos que estarlo la situación, digamos, de financiamiento del Estado, lo que es el sistema tributario, porque muchos piensan que es un tema técnico y desagradable que queda para los tributaristas, y yo creo haber aprendido claramente junto a mi equipo en la provincia de Buenos Aires que en realidad el tema tributario es un tema de una profunda connotación política, porque está en el medio de la relación entre el ciudadano y el Estado, y es ahí donde el Estado tiene que dar prueba de la legitimidad, legitimarse pidiéndole a los ciudadanos que financien su actividad. Yo creo que en realidad el Estado argentino, a mí no me asusta cuánto representa en términos de gasto público o de puntos del producto de presión tributaria, alrededor de 30 o 35 puntos, que es el nivel donde está situando, para mí no está mal para un país como Argentina. El problema es que los impuestos que nosotros cobramos y cómo se reparten, digamos, los diferentes impuestos entre los distintos niveles de gobierno, realmente, digamos, no es bueno ni para financiar al propio Estado ni para cumplir otros objetivos secundarios como tener un buen clima de negocios y a su vez, digamos, evitar que se complique la situación social. Uh-huh. Tenemos demasiado peso en impuestos que recaen sobre el consumo de la gente que digamos, usa todo su ingreso para simplemente consumirlo, para llegar a fin de mes. Tenemos, por otro lado, impuestos que aumentan la barrera entre la formalidad y la informalidad, que son una especie de muro de Berlín entre los que están incluidos en los sistemas de protección social, de protección laboral, y que tienen acceso a crédito, digamos, en el sistema bancario, que pueden, digamos, ser alguien. Claro, el impuesto al cheque, por ejemplo, el impuesto de sellos, digamos, cuando yo formalizo un contrato, digamos, tengo que pagar un monto antes de empezar a ejecutar cualquier obra, de manera que ahí se hace una barrera, digamos, y muchas veces lleva a que los negocios se hagan en negro, digamos, para evitar caer esos costos, uh-huh, que realmente, digamos, no es una intervención inteligente del Estado. Entonces, yo pienso que aquí lo que se debe, junto con la discusión fiscal, por eso yo no soy tan optimista con el tema de coparticipación, porque nosotros hemos mostrado que lo único que interesa es lo que quién maneja la caja, y la Constitución es clara al respecto. Fíjese, la Constitución dice que los impuestos directos son para las provincias, obviamente, y municipios. El impuesto directo que maneja la Nación hoy son el impuesto de las ganancias de personas físicas y el impuesto de bienes personales. Ganancias de personas físicas en Argentina se maneja tan mal que solo es el 20% de la recaudación de impuestos a las ganancias, que a su vez es baja, pero por ejemplo en Chile el impuesto impuesto a las ganancias recauda el doble en puntos de producto que lo que recauda en Argentina, es decir, pesa el doble, y a su vez el 80% están invertidas las relaciones, el 80% lo pagan las personas físicas, que es el deber ser de ese impuesto existe para que lo paguen las personas físicas, no las compañías, porque las compañías lo cargan en el precio del producto y lo termina pagando usted y los oyentes cuando compran un par de zapatillas para sus pibes que van al colegio. Entonces se desnaturaliza un impuesto que fue diseñado para darle progresividad a un sistema tributario. Por eso digo, es tan complejo todo eso. Si nosotros lográramos que las provincias recuperen su fuente de red. Bueno, se nos perdió Santiago Montoya. Estaba rematando su idea sobre este tema tan interesante que es el debate por una nueva coparticipación. Bueno, justo estaba a punto de agradecerle entonces, y si nos está escuchando lo voy a hacer. Muchas gracias, Santiago Montoya, entonces, por haberse prestado a conversar con nosotros aquí con Otros Ojos. Estamos hasta la medianoche, somos el último de los martes, una especie de diario para escuchar antes de irse a la cama. AM1070, nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico que es conotrosojos@radioelmundo.com.ar, y también nos pueden encontrar en Facebook, tenemos un perfil con el mismo nombre que se llama Con Otros Ojos. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo, AM1070, 75 años informando. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Lo invitamos a entrar al mundo de los negocios. Comuníquese con nuestro departamento comercial 4121-8900 o nuestro email comercial@radioelmundo.com.ar. Porque usted ya sabe, escuchar Radio El Mundo es negocio. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Ya entramos entonces en la segunda media hora de programa. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Agua y la semana próxima Argentina lo vuelve a celebrar porque vendría a ser como el Día Nacional del Agua. Y yo pensaba, ¿cómo está Argentina con respecto a la provisión de agua y a la atención del servicio de saneamiento y cloacas? Durante el gobierno de Néstor Kirchner se procedió a la estatización de la empresa suministradora justamente de agua potable y también del servicio de cloacas, que había sido privatizada durante el gobierno de Carlos Menem. La concesión recayó sobre una empresa francesa que acá operó con el nombre de Aguas Argentinas. Debido a graves inconvenientes que se sucedieron uno tras otro, se terminó tomando la decisión de quitarle la concesión. Ahora el Estado tiene una parte del manejo del agua a nivel país porque Aguas Argentinas no tenía, digamos, la operación en toda la Argentina, sino en Capital Federal y un área del conurbano. Un poco a imagen y semejanza de lo que hizo el gobierno nacional, otros gobiernos provinciales le siguieron de la misma manera y también dejaron sin efecto las concesiones en manos de empresas privadas, también para este servicio de provisión de agua y de cloacas. Hoy nos encontramos ante un mapa donde prácticamente el manejo de este servicio está en manos de administraciones estatales, nacional y provinciales. Para hablar de este tema, es que he llamado y está al aire Mariana García Torres. Ella es vicepresidenta del ERAS, que es el Ente de Regulación de Agua y Saneamiento. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo te va, Leandro? Bien. Bueno, yo quiero saber cuál es la situación de la Argentina respecto a la provisión de agua potable y servicios de saneamiento y cloacas para sus habitantes. Bueno, muy bien dijiste vos que estamos en el día de ayer festejando el Día Mundial del Agua, que se declaró en diciembre del 92 y que Argentina desde la década de los 70 tiene su Día Nacional del Agua, que se va a celebrar el 31 de marzo en todo el país con distintos actos y foros en distintas provincias, porque estamos en presencia de un recurso provincial donde la nación ejerce un control fuerte, pero que el aprovechamiento, distribución y el control primario le corresponde a cada provincia a través de nuestro sistema federal de gobierno. Te puedo contar que en la Argentina es rica en materia de recursos naturales y especialmente el agua, pero sabemos que hoy tenemos agua en aproximadamente el 84% de los ciudadanos que habitan y residen en la Argentina, según datos del censo del año 2001, que es el único último dato específico estadístico que tenemos, de INDEC, y acceden, sí, a agua de red potable. Mientras que tenemos una carencia grande en servicios cloacales o de saneamiento, tenemos aproximadamente un 55% de la población total de Argentina que accede a este servicio y el resto, es un dato muy significativo, casi un 45%, no carece de este servicio básico fundamental. ¿Y dónde está el principal problema? Y el principal problema, por un lado, creo que es en las inversiones, ¿no? Los estados en general y los municipios, porque en determinados municipios también prestan determinados servicios o de cloaca o el servicio de agua y cloaca. Por ejemplo, el Trelew es un municipal, en la actualidad prestado el servicio de agua y cloaca, ¿no? Y no hay fuertes inversiones ni financiamiento interno ni externo destinado a hacer obras de infraestructura, porque en realidad para extender la red de provisión de agua en todas las distintas plantas potabilizadoras del país que hay, incluso las del AMBA, en la región metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires y en los 17 municipios del conurbano donde hoy la empresa estatal AISA, Agua y Saneamiento y Servicios Sanitarios, que crea a partir del 2007, es la prestataria, ¿no? Debemos invertir, es así. Y ahora que este servicio prácticamente ha quedado en manos de los distintos estamentos del Estado, ¿no debería plantearse quizás un plan nacional? Es muy bueno lo que decís y me gustó también tu introducción al respecto, porque justamente en la década de los 80 se produjo en la Argentina un fuerte cambio, porque hasta los 80 prestaba la gran empresa pública Obras Sanitarias de la Nación el 100% de la provisión de agua y cloaca en el país y estaba también encargada de las obras de extensión de ambos servicios. Ahí se produce una fuerte descentralización y queda en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y que era entonces municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, no tenía autonomía, con esos 17 municipios del conurbano prestando obras sanitarias de la nación. Y cada provincia, ¿no?, adquiere la prestación per se del servicio. En la década de los 90, como bien vos referiste, Argentina afrontó un fuerte proceso de privatización en materia de servicios públicos y tanto en materia de agua a nivel nacional y a nivel provincial. Muchas provincias copiaron el modelo por entonces sostenido por las autoridades de gobierno de nación y fueron hacia los procesos de privatización. En el 2006 Argentina, el Estado Nacional rescinde el contrato y la empresa Aguas Argentinas hoy está con un juicio ante la SIADI internacional, que en breve estaremos viendo los resultados, y a partir de ese momento el servicio lo volvió a prestar el Estado, pero a través de la empresa estatal, sociedad anónima, porque el 10% lo tienen los régimen de propiedad participada y el 90% el Estado, agua de saneamiento, AISA. Y en el resto de las provincias están, no todas, porque Córdoba es un caso que sigue el modelo anterior. Córdoba funciona muy bien, según dicen la empresa y el ente regulador, el ERSEP, que es el ente de control de la empresa de servicios públicos, que es de capitales privados, y alguna otra provincia más también continúa, por ejemplo en Jujuy también. Sí tenemos hoy en la actualidad intervenida La Rioja y Mendoza, que el Estado está interviniendo en las empresas y todavía no decidió si rescata per se y vuelve él a prestar el servicio o llama a un nuevo procedimiento de licitación y da en concesión el servicio de agua y cloaca. Salta también el año pasado, en el 2009, a mediados del 2009 inició un proceso de restatización y hoy está prestando el Estado el servicio. Mariana, al principio del programa comentábamos que yo había estado de vacaciones en Venezuela y justamente uno de los problemas que tienen tiene que ver con el agua, con la provisión de agua. El litro de nafta sale 10 veces más barato que un litro de agua. A nivel nacional en la Argentina, ¿hay algún plan que tenga que ver con cuidar este recurso, con preservarlo, con hacerlo? Sí, la verdad que bueno, Argentina está tomando, ¿no?, una firmeza en relación a esto, mucho también traído por el auge de las ONGs, que están haciendo muchas iniciativas. Ayer vimos a Greenpeace pintar el riachuelo de verde, algunos podemos estar o no de acuerdo, pero es una iniciativa fuerte que atrae a la gente y que por lo menos muestra un cambio en ese punto, ¿no? O sea, hacer el riachuelo se pintó con verde y una iniciativa cultural. Sí. Estamos afrontando un cambio cultural de concientización que debemos ya llevarlo a edades tempranas. No solo a nivel secundario o universitario nos sirve, yo creo que ya incluso en las escuelas, tanto públicas como privadas de todo el país, en los contenidos, el cambio cultural debe darse. De hecho, yo lo voy viendo en determinadas escuelas, porque soy educadora ambiental en algunos ámbitos y de la ciudad de Buenos Aires, que cada vez los chicos tienen más conciencia y que se les explican cosas que en nuestras currículas ni las vislumbrábamos. Con el cuidado del agua, también, digamos, con la preservación. Exacto, sí, con el uso racional del agua, con el cuidado del agua. Vi también, yo estuve en Venezuela hace poco, era un mes, y vi una iniciativa de Discovery Kids, no sé si puedo nombrar el canal, de los niños, y que justamente daban un premio, que era un viaje a Disneylandia, al que ganaba el mejor video por el uso del medio ambiente, y justamente se mostraba en esos días el del uso del agua, un papá que se estaba afeitando y los hijos le enseñaban al papá a apagar la canilla mientras el papá estaba con la afeitadora y abrirla recién cuando se enjuagaba la espuma, ¿no? Y lo mismo cuando uno se lava los dientes, lo mismo cuando uno está lavando el auto, es mejor hacerlo con una no con una manguera porque derrocha mucho más el agua, y hacerlo con trapos y hacerlo con balde. Bien manual, es así. Pero a nivel argentino, y para redondear, también tenemos el Consejo Federal Hídrico, que están todas las provincias ahí representadas. Y tenemos la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que es la autoridad de aplicación rectora de toda la política hídrica del país. Ahí está diseñando la política, no de un gobierno específico, sino a larguísimo plazo, porque las políticas rectoras deben darse a mediano y a largo plazo. Una obra se inicia hoy, pero seguramente se va a culminar en 15 años, ¿no? Claro. Mariana García Torres, vicepresidenta de LERAS, muchísimas gracias por haber participado de con otros ojos, y que tengas una muy buena noche. Bueno, muchas gracias, y solamente aclarar que yo en el ente revisto el cargo de vicepresidente y represento al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Soy la directora en representación en el único ente de Nación de Servicios Públicos donde la ciudad tiene un voz y un voto, ¿no? Bien hecha la aclaración, entonces. Bueno, muchas gracias, hasta luego. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Último tramo del programa, estamos aquí hasta la medianoche, esto es Con Otros Ojos. Bueno, allá que hablabas de Venezuela, Mariana, en la última parte de la entrevista con Mariana García Torres, te desafío a que me cuentes algo de Venezuela que no se sepa ni se haya visto en ningún lado. Bueno, no sé si para tanto puede ser, es un desafío, me parece bastante complicado. No, yo quería contar un par de cuestiones que a mí me llamaron la atención en Venezuela, que tal vez nosotros no, tal vez ustedes estén al tanto o los oyentes estén al tanto, pero yo no lo desconocía. Más allá de que nosotros estamos acá informados de que en Venezuela hay graves problemas respecto de la energía, no sabemos cómo se generan esos problemas o cómo se están resolviendo o cómo se enfrentan, y por eso le preguntaba a Mariana el tema del agua, ¿no? Ellos están haciendo justamente unas campañas muy fuertes con el tema del uso racional de los recursos, entre ellos principalmente el agua, porque están el principal río que genera energía está bajando 15 centímetros por día, el principal embalse. En la isla Margarita hace 2 años que no llueve. Claro. En Caracas y toda la zona del continente están esperando que llueva en estos. O sea, llovió en algunos lugares, pero nunca llegó a ser una lluvia que llenara los embalses. Y están en un problema crítico. No están en el punto del colapso, como nos llega la información a nosotros acá, porque están tomando medidas restrictivas a tiempo, antes de que colapse todo el sistema. Medidas que probablemente acá no se podrían tomar. Cuando estaba llegando a Venezuela uno... ¿Cómo cuáles medidas? Los cortes de energía programados, los cortes de energía casi absolutos a determinados emprendimientos muy grandes que consumen muchísima energía. Entonces, el gobierno les pide que tengan sus propios generadores. Claro. Que no gasten la energía que utiliza la gente, sino que tengan sus propios generadores. Si no, bueno, no sé, canchas de golf, cuestiones donde el uso de la energía es superfluo, no es necesario. Lo que es interesante resaltar, me parece, es que Venezuela es un país que no es industrial. Digamos, estuvo básicamente, todo está apoyado en el petróleo. Claro. Entonces, durante décadas se dedicó a toda su producción, todos sus ingresos a venir del petróleo. Y ahora está empezando a generar algún tipo de industria. Entonces, el hecho de que empiece a haber producción también implica que hay una mayor demanda de energía. Uh-huh. Y también hay un mayor ingreso de personas al uso de energía, que claro, antes estaban fuera del sistema. Entonces también eso hace que genera un cuello de botella. Claro, no hay generación, porque nunca se la necesitó, porque la gente estaba fuera del sistema, no había industria, se importaba todo. Y de repente se hace todo junto, se empieza a producir, la gente empieza a consumir, empieza a haber un problema de generación bastante interesante y encima la falta de lluvia. Entonces, bueno, lo que están haciendo es diversificar la matriz energética. Es interesante mirarlo desde los ojos de los argentinos. Nosotros escuchamos todo el tiempo, se inauguró una red de alta tensión en tal lugar. Yaciretá agregó, subió tanto su cota para llegar a su máximo de 83 metros sobre el nivel del mar. Y todas esas... esos anuncios o esas informaciones parecieran que pasan de largo como si no fueran nada. Y es interesante verlo respecto de otros países, porque en realidad lo que a nosotros nos pasó es que tuvimos lo mismo que Venezuela y que a toda América Latina, un periodo donde la industria se frenó, pero Argentina empezó por agregar generación a la par del crecimiento industrial. Claro. Y de la incorporación de la gente. Entonces, tuvimos cuellos de botella los últimos años, pero porque hubo un crecimiento exponencial del consumo impresionante. Sí, inimaginable, además. También de la economía, claro, ¿no? Tasas realmente fuertísimas. Claro, claro. Que el hecho de que la economía crezca significa gente que está consumiendo. Claro. Entonces, esto, gente que consume todo, que consume alimentos, que los alimentos hay que producirlos, que todo. Entonces, en Venezuela está pasando algo parecido, pero tienen el problema de que dependen todo del petróleo, de la generación hidráulica y de la generación por gas y por petróleo. Entonces están empezando a diversificar esa matriz. Digamos, ellos no tienen energía nuclear, ellos no tienen energía eólica, recién ahora están empezando a tenerla. Entonces es bastante interesante este tema, con mirarlo como con los ojos desde nosotros, compararnos un poco y ver que, bueno, cómo se fueron haciendo las cosas y cómo van respondiendo, y también hacer una lectura distinta de la que nos dicen todos los medios sobre lo que está pasando allá. Claro. Están en un problema crítico, pero ¿por qué lo están? No porque no llueve nada más, ¿no? Sino porque es un país que está creciendo, que está incorporando gente al consumo, que está incorporando industria. Después, otra cosa que me llamó la atención fue el tema de la conciencia por parte de la gente. Apenas llegué, un operador turístico comenta que, bueno, que van a tener que cambiar el horario, como lo hicimos nosotros acá, para aprovechar mayor luz solar. La primera reacción de los argentinos fue: no, en Argentina no funcionó. Este año no lo tuvieron que hacer, no lo pudieron hacer porque no, los comercios no. Entonces, totalmente sorprendido, el operador dice: bueno, pero es preferible abrir el restaurante y que la gente coma a la luz del día, cene a la luz del día, y no tener el restaurante cerrado porque no hay luz, porque cortan la luz. Abrir el restaurante, y porque de lo que se quejaban los comerciantes de Mar del Plata, los gastronómicos, era que antes tenían dos turnos y se le reducía a un solo turno de gente que iba a comer, claro, por el hecho de anochecer más tarde. Entonces perdían un turno de mesa. Preferible perder un turno de mesa y no perder los dos, porque te baje muchísima, claro, la gente que va. O porque te cortan la luz, temporada. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Una vela para atender a la gente? No tenés heladera, no tenés. Si te cortan la luz, no tenés forma, claro, de dar atención al que venga. Entonces, desde una cuestión totalmente lógica, sorprendido con la respuesta, bueno, pero si hay que cambiar el horario, se cambia, ¿no? Como una cuestión de mucho más lógica por ahí de lo que nosotros, también es otra realidad, ¿no? Otra idiosincrasia, otra situación política, Pero bueno, desde una cuestión muy lógica y muy, muy interesante, y valga el dato, un antichavista, ¿no? Que estaba diciendo esto. O sea, no era una persona que estaba a favor del gobierno, claro, de Chávez, estaba en contra del gobierno de Chávez, pero decía, si hay que cambiar el horario, hay que cambiarlo. Listo. Claro, claro. No nos queda otra alternativa. Y otra cosa que también me llamó la atención, y esto también con el tema de Brasil, el tema de los subsidios, uh-huh, ¿no? Nosotros tenemos todo un cuestionamiento sobre el tema del transporte, hay muchas quejas cada vez que se hace un aumento en el transporte, cuestionamos estos aumentos, y yo me tomé como el detalle de recordar algunos datos como para comparar. En Brasil una latita de gaseosa sale 3 reales y un pasaje en un colectivo común, por lo menos en Florianópolis, ¿no? Yo estoy diciendo las zonas donde estuve yo. Un pasaje común sale 2 reales con 70, o sea, casi una latita de gaseosa. Y un colectivo con aire acondicionado sale 5 reales o un poco más, dependiendo cuál sea la línea. En Venezuela, una lata de gaseosa sale 3 bolívares. Uh-huh. Un pasaje en un colectivo de línea común, y les puedo asegurar que es muy común la línea, sale 2 bolívares con 70, casi lo mismo que una latita de gaseosa. En la Argentina una latita de gaseosa sale 4 pesos. Claro. Y el boleto de colectivo más caro sale 1.25. Todo el resto, la diferencia... La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Toda la diferencia la subsidia el Estado. Claro. Entonces, también ver eso cuando estamos viajando, poder ver esas cosas, ¿no? ¿Dónde está el subsidio y qué es lo que se está subsidiando? Sí, por ahí en el tema transporte no lo veo tan cuestionado. Me parece más el cuestionamiento por el lado de los servicios públicos, que en gran parte es verdad que ya llega un punto en el cual se está subsidiando a los grandes usuarios. A quien tiene una pileta calefaccionada, a quien tiene una luminaria en el jardín tremenda, al que tiene 4 televisores en la casa, 3 computadoras. Una de las medidas de racionamiento... Pero el transporte colectivo, perdóname. Sí. Creo que ahí sí convenimos todos de que la mayor cantidad de gente que lo usa es la gente de clase media para abajo. Yo creo que lo peor en lo que vos estás apuntando es que la ciudad de Buenos Aires está muy subsidiada. No me refiero al gobierno, sino a que... A los servicios. La gente que viaja a los servicios. Que se prestan. No, no, no. A que y la ciudad más rica de la Argentina. La ciudad más rica de la Argentina, o sea, yo... Tiene transporte más barato. Yo vivo en la provincia la de Buenos más Aires barata. Y trabajo en la ciudad. Y mis compañeros de trabajo, uno siempre pregunta cuánto pagan por la luz o por el gas, y todas son facturas de 50, 60, 80 pesos, y hablo de familias. Y en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el área en la que yo vivo, pagamos facturas que no bajan para una familia de un piso de 250 pesos. Uh-huh. Son 5 veces más. Gente muy entendida en energía dice que en esa zona estamos pagando la tarifa casi a precio real. Claro. Entonces, no porque no me toque a mí o a la gente donde vivo yo en forma particular, sino que la realidad es muy distinta en la ciudad de Buenos Aires a lo que pasa afuera. Y eso es una cuestión absolutamente política, de especulación política, porque en la ciudad de Buenos Aires se deciden muchas cosas y acá está el electorado más fuerte, claro, en muchas cuestiones. Pero, ¿por qué el distrito más rico del país paga la energía más barata del país? Es una pregunta... Lo que me parece que está bueno es justamente preguntárselo. O sea, ver lo que está pasando en otros lugares y hacer como un mirar para adentro y decir, ¿qué estamos subsidiando? Por eso, también ahí voy, es que si se subsidia algo y se subsidia para todos, ahí podemos entrar en otra discusión. Pero si se subsidia para algunos y para otros no, claro, hay condiciones que tienen que ver. Por supuesto, es lógico que la gente de la Patagonia pueda tener un subsidio sobre el gas porque tiene que tener un consumo mucho más fuerte porque vive en una zona en la que hace mucho más frío durante mayor cantidad de meses al año. O un subsidio a los combustibles porque las distancias son tremendamente largas. Por ejemplo, ¿no? O al transporte. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires a veces cuesta creer, y voy, o sea, sea la ciudad, o sea Córdoba, o sea distritos ricos, que pagan, pagan servicios o energía muy subsidiados, y otros distritos que no lo son tanto y reciben una porción pequeña o mucho menor de ese subsidio. Ahí me parece que es donde está lo malo de esta cuestión. Creo que no está mal subsidiar en sí mismo, sino que sea tan discrecional esto, ¿no? Exacto. Claro, que no tenga un sentido distributivo. Claro. No, y además ver, también yo lo que miraba es la reacción de la gente frente cuando se quiere eliminar un subsidio o se lo quiere reducir, cómo reaccionamos, y ver que en otros lugares no sucede lo mismo. Las tarifas son otras, son más reales, tienen otra relación respecto del ingreso de esas familias. Bueno, y otra de las cosas que no sé si tenemos todo el tiempo para verlo, el tema de el gas en Venezuela también. Venezuela no está, nos comentaba recién Mariana el tema de que había el 84% de nuestra población de Argentina está conectada a la red de agua potable. Imagino que no sé la cifra exacta, pero debe ser un número importante la gente que está conectada a la red de gas, mucho menor a la de agua debe ser, pero debe ser bastante interesante. En Venezuela, Caracas no tiene red de gas. Claro. Entonces, esto también es como... Siendo un país petrolero, ¿no? Siendo un país petrolero, y están haciendo exploración, y puede ser que si se comprueban las exploraciones que está haciendo Bielorrusia, puede ser el cuarto, la cuarta reserva mundial de gas. Wow. Entonces, está en el puesto 14 y puede pasar al puesto 4. Claro. Entonces, bueno, y por ejemplo, los autos que llegan con equipo de gas son importados de la Argentina. Nuestros autos están llegando a Venezuela con equipo de gas. Sí, exactamente, eso lo sabía. Entonces son como cosas también para ver que nuestra industria está muy desarrollada, muy desarrollada respecto de otras industrias de América Latina, ¿no? De otros países. Bueno, aprobaste, Mariana, entonces con tu comentario. Realmente nos trajiste algunos datos interesantes para discutir, para conversar. Y que realmente por ahí no se habla muy seguido, tanto de Venezuela como de Brasil. Bien, llegamos al final del programa entonces. Leandro Selén es mi nombre. Este fue el programa número 12 de Con Otros Ojos. Estamos todos los martes de 23 a 24 aquí en Radio El Mundo, AM1070. Hoy, como siempre, me han acompañado nuevamente, después de un par de programas en los cuales no estuvieron, tanto Mariana Prado como Esteban Pérez Fernández, y en la conducción, en la operación técnica, ahí va Jorge Aguayo. Será hasta el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos Banco Ciudad, Defensor del Pueblo de la Nación, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.